Poder tenerte, poder tocarte, poder sentirte. Ella wow. quería conmigo, su sueño ya se ha cumplido. Somos testigos del calor y de la noche. Cupido no clavó una flecha mágica. Esta noche será inolvidable. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sentir tu cuerpo, verte ahí desnuda. Ay, ay, ay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Tenerte pa' mi encimita de mí. Wow, wow, wow. Quiero decirte que esto es una noche mágica, prendida en pasión y lujuria. Tu orgasmo en mi oído hacen que me encienda en gloria. Tocando tu piel que huele a perfume caro. Esa cintura que tiene pinta de gimnasio matutino. Mientras saltas al ritmo de los tambores, la música de ambiente hace que se activen nuestros roles. Los alcoholes ya hicieron efecto. Todo esta noche sí que parece perfecto. Wow, wow, wow. Sentir tu cuerpo, verte ahí desnuda. Ay, ay, ay. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tenerte pa' mi encimita de mí. Wow, wow, wow. Yo siento tu piel y tu cuerpo tocándote enterita toda. Yo no miento, sé que tienes desconfianza en mí todavía. Estuve más de un año tratando de conquistarte y ahora lo hago, esta noche ser el más elegante. Te hago sentir como nunca te habían hecho. Tú me haces sentir que en el mundo no existe el despecho, que no hay tristeza, solo existe el gozo, ese que siento mientras beso tu hermoso rostro. Mientras te beso, mientras te toco, te quiero seguir sintiendo. Y es por eso que te hice esta canción. Escribir todo lo que siento en este momento es algo que no puedo, porque estoy en otro mundo. Me siento acalorado, siento que nunca olvidaré a esa mujer que me hizo cambiar el rumbo. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Sentir tu cuerpo, verte ahí desnuda. Ay, ay, ay. Wow, wow, wow. Wow, wow. Tenerte pa' mi encimita de mí. Wow, wow, wow. Hey, nena. Yo sé que tú me tenías ganas igual, aunque te hiciste la difícil. Un año para que los dos pudiéramos satisfacernos. Ya tú sabes quién es. 13 MP3, la nueva era. Porque hay que hacer de todo, ¿no? Nosotros no hacemos palo, hacemos árboles.